El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y su contenido, temas y opiniones no reflejan necesariamente el pensamiento de la UFPS Radio. Recomendamos escuchar bajo criterio personal. El orden del caos. Caótica noche, demonios que escuchan este programa. En esta emisión presentamos la banda conocida como Chronic Decay, banda que se forma en 1987 en Suecia, con una influencia muy marcada hacia la banda Black Sabbath. Esta banda expone, estamos hablando de Chronic Decay, expone la energía y los contrastes sonoros dentro del género que practica. El género que practica es el poderoso death metal. Ahora escucharemos Mirror of Death y escucharemos Final Grave. We have loved each other. We were slain. Our grave is as loved. En 1985, esta banda fue conocida como Hellfire, sacando un solo álbum llamado Death Revenge. Luego, en 1987, es decir, 2 años después, pasarían a llamarse Decadencia Crónica. Lo singular de esta banda es que cada canción tiene el sonido característico que hace que no haya una línea general o una línea previsible en la composición armónica. Sin embargo, deja ver que el álbum, su único álbum, el álbum que presentamos hoy en El Orden del Caos, está pensado para que sea escuchado una y otra vez. También propone un reto al escucha, que es identificar el sonido de esta poderosa y enérgica banda. Ahora sonará En el Orden del Caos, Murder by Degree, seguida por Relentless y finalizando con Everlasting Hate. We'll be right back. ¡El Orden del Caos! Anymore, find a way to let it all out.

Finalizado el Orden del Caos. Recuerden que este programa se emite de lunes a jueves de 8 y media a 9 de la noche en la 95.2 FM. Hemos presentado Death Metal Sueco a cargo de la banda Chronic Decay, transmitiendo desde el Averno Radial UFPS. Nightmare rain, amen. Talking, nothing, do we have a phone? Is it just reality?